Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en cualquier lugar del planeta Tierra que tú te encuentres. Te damos las gracias por escuchar este podcast que lleva por título Ñeros y Fresas y que el día de hoy está iniciando el episodio número 8, el símbolo del universo, del infinito, precisamente en este podcast que queremos que hagas llegar precisamente esta información a la gente que conoces. Si tú gustas del buen rock en tu idioma, por favor, recomiéndanos con todos tus cuates, con toda la gente que conozcas, que ya nos pueden escuchar a través de esta plataforma iVoox alrededor de todo el mundo. Les damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, del otro lado del micrófono quiero saludar a mi querido amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con mucho gusto de saludarte y de saludar a todos nuestros amigos que escuchan el podcast Ñeros y Fresas por octava ocasión en 8 semanas que llevamos haciéndolo ya. Me quedé pensando, ahorita que decías que si te gusta, recomiéndale, voy a decir, si no, y si no te gusta, pues no hagas olas, deja que caigan otros incautos. No, pero también recomiéndalo, aunque no te guste. Todo, habrá lugar a quien sí le guste. Sí, claro. Pero a mí me da mucho gusto saludarte. Quiero aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. En primer lugar, recuerda que tenemos un sitio en Facebook, facebook.com/nerosyfresas. Tenemos nuestra cuenta de correo electrónico, nerosyfresas@gmail.com. Y finalmente en la plataforma iVoox estamos en nerosyfresas.iVoox.com, donde puedes descargar y guardar en tu dispositivo de tu preferencia el programa. Y me quedo, Pablo, quería comentarte, bueno, que vamos a tratar el programa del día de hoy. Okay. Aprovechando que estamos todos participando, digamos, de alguna manera de esta onda del listón rosa, ¿no? En favor de la autoexploración y cuidados para el cáncer de mama. Okay. Nosotros nos colgamos de acá y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un programa especial? Y lo dedicamos a mujeres que cantan rock. A las féminas. Que no necesariamente cantan rock, decimos rock y pop de los 80s, pero que nosotros consideramos que son lo suficientemente representativas de la época para ganarse un lugar acá en el podcast, ¿no? Y que representan verdaderos símbolos de la canción. Estas canciones que vamos a presentar el día de hoy, mis queridos amigos, estas notas maravillosas que ustedes van a poder escuchar, son de verdaderas damas de la canción y como una muestra de respeto precisamente y como una muestra de admiración de ese ser por el cual es lo único justificable que un hombre puede perder la cabeza, que es la mujer. En este episodio número 8 les rendimos homenaje a todas aquellas mujeres lindas y hermosas en este programa que estoy seguro les va a fascinar. Y pues por una buena causa, mi querido Héctor, esta cuestión del listón rosa. Sí, por supuesto, te digo, nosotros apoyando, por supuesto, el cuidado de la salud en primer lugar de todas las personas que nos escuchan. Y en segundo lugar, por supuesto, aprovechando el contexto, ¿no?, la situación, para poner puras rolas de chavas. Y son canciones que representan verdaderos himnos para la música del rock en tu idioma. Y mi querido Héctor, como que mucho bla bla bla y poco glu glu glu, ¿qué te parece si nos vamos de una vez con una de estas maravillosas rolas? Y si tú me lo permites, me voy a rancherar el primer lugar. Sí, o sea, me voy a agarrar, a gandallar, a tomar la libertad de la primera posición. Y te voy a presentar un grupo mexicano que fue formado precisamente a inicios de la década, en 1980, y que es hasta 1986 cuando graban su primer disco y que llega a representar su mayor éxito hasta la fecha, y que los convierte, como ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, en un grupo que se inmortaliza en las páginas del rock urbano aquí en México, y el grupo se llama Isis. Wow. Te voy a presentar una canción que es maravillosa, una verdadera oda al rock mexicano, que se llama Por Tu Amor, y te la voy a presentar aquí en Ñeros y Fresas. Yeah. Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas, estamos de regreso. Después de escuchar a Isis, mi querido Pablo, qué buena rola, muy buena rola, ¿no? Sí, tiene un contenido muy profundo de pasión desbordada. Y bueno, la música que caracteriza al rock mexicano y pues me da gusto, mi querido Héctor, que te guste y espero que a los amigos que nos escuchan también. Fíjate que ahora yo te voy a presentar una rola que no sé si está en el extremo opuesto de la línea, pero que definitivamente entra no en el rubro del género de rock, sino en el género del pop. Okay. Pero que además es una canción que estoy seguro que a ti te va a gustar mucho, porque es de un grupo que, del que tú eres rotundamente fanático. No sé si del grupo o de la chava que canta, y yo creo que más tienes hacia el lado de la chava que canta. Es la opción número B. Sí. La opción B. Sí, la opción número B. Sí, que ya nos habías dicho en alguna ocasión que Marta Sánchez es una chava que te encanta. Ay, no, pues no me encanta, me fascina. Fíjate que la canción que te quiero poner es de 1986, y resulta ser que en un principio Olé Olé no tenía a Marta Sánchez como la cantante principal. Okay. Originalmente había una chava llamada Vicky Larraz, que era la que cantaba, que sale y justo para cubrir su lugar llega Marta Sánchez. El primer sencillo que presentaron de este disco, llamado Bailando sin salir de casa, no es justamente Bailando sin salir de casa, que es una canción muy conocida, que sí pegó muchísimo, que en algún momento tendremos que poner acá en el podcast, pero que de ese disco se desprendieron varios sencillos, y en particular el primero con el que presentaron a Marta Sánchez como que en sociedad para hacer su primera canción, es esta que te voy a presentar, que se llama Lili Marlene. No, pues sí. Lili Marlene tiene, te digo que además es el, no, pero tú te decía, yo no sé si está en el extremo opuesto de lo que nos hiciste favor de presentar, pero era una canción sintetizada, es decir, los sintetizadores muy marcados del pop en inglés de los 80s, traducido a esta nueva experiencia del rock en tu idioma, y que en esa mezcla se logró una canción sensacional. Entonces, pues yo te la dejo aquí, mi querido Pablo, a nuestros amigos, para que la escuchen. Estoy seguro que todos la han escuchado alguna vez. Si no, bueno, pues acá te la presento. Marta Sánchez con Olé Olé. Esto que lleva por título Lili Marlene. No te vayas, ahorita regresamos. Quien pueda, locos al poder. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas. Y mi querido Héctor, no te puedo hacer otro comentario más que esta música sintetizada, porque ya en la década de los 80 estaba muy presente ya la música electrónica, ya no eran solamente los instrumentos musicales tradicionales, sino que ya se hacía gran uso de sintetizadores, ya existían más o menos un acercamiento a lo que son las cajas de ritmo y las computadoras ya propiamente aplicadas a la música y que hacen junto con la sensual voz de Marta Sánchez y su maravillosa presencia, todo un espectáculo musical que tú nos presentas con esta canción Lili Marlene del grupo español de Olé Olé. Así es, y sí, efectivamente, súper sintetizada, o sea, de principio a fin, pero sensacional. A mí es una de las canciones que más me gustan de Olé Olé, definitivamente. Y bueno, como un homenaje precisamente a las damas de hierro del rock en tu idioma, presentamos estas canciones aquí, mis queridos amigos. A ver, mi querido Pablo, y ahora te va a tocar a ti presentarle a nuestros amigos una rola de esta, de la gustadísima y famosísima sección llamada Las canciones que no vas a escuchar completas acá en Ñeros y Fresas. Y te dejo para que nos presentes un poquito de esta canción que concluimos que es una cosa extrañísima además. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Ya hemos platicado que la década de los 80 estaba plagada sobre todo de cantantes que les gustaba interpretar baladitas, el pop, yo llamaría demasiado soft que se tocaba en la época de los 80s, y a veces se sacaban unas ideas así como que bien chistosas de la manga para escuchar ciertas canciones. Había ciertos cantantes que también causaban así cierta sensación, pues ya sea por sus peinados, por su voz, etcétera, etcétera. Y esta canción que vamos a presentar en ese momento es de una canción de una cantante que tenía una abundante cabellera. Sí, era una chava que tenía el cabello muy largo, así súper chino, cantaba en unos niveles muy altos. Unos registros de voz. Y esta es una cantante argentina que se llama nada más y nada menos que Amanda Miguel. Oh. Y bueno, pues les vamos a presentar un cachito de este tema que se llama nada más y nada menos que El Gato y Yo. Espérame tantito, déjame buscarlo, yo la tengo otra vez aquí en algún lado del aparato este. Dame un segundito. Ya la tengo por acá. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí la tengo. Escucha. A ver, todos los amigos, escuchen esta canción de Amanda Miguel. ¡Miau! ¡Miau! Amigos de Ñeros y Fresas, están ustedes a uno de estos grandes portentos musicales que por mucho que le haya gustado a usted, distinguida damisela que nos escuche en ese momento, desafortunadamente en este programa no van a escuchar completa jamás. Fíjate que me queda claro que esta canción en particular fue creada para demostrar justamente ese gran registro de voz que tenía Amanda Miguel. Digo, tiene su chiste eso de cantar y subir el tono y mantener la canción. ¡Eso! Si tiene su chiste, cantarlo tiene su chiste. Pero qué canción, ¿verdad? Decir miau para... Así está muy miau. Es que de alguna manera ya lo comentábamos fuera de la grabación, que había canciones que salían por completo de lo normal por la música y sobre todo por las letras. O sea, yo no me imagino así ya en estos tiempos volver a escuchar otra canción que hable de un gato, ¿no? Y no, que de un zapato. A ver, déjame, le quito aquí para que no estorbe acá, Amanda Miguel. Ok. Ya. Y que del miau, miau, o sea, honestamente, lo que se me hace difícil de creer es que haya sido una canción tan famosa. Sí, yo creo que es lo difícil. Ahora te voy a decir una cosa. Con esto que se ha dado de poner de moda, volver a grabar canciones ochenteras, yo no me sorprendería nada que en cualquier momento alguien la vuelva a cantar. Pues yo si no oigo a un vecino ir al gato, la meto un zapatazo. ¿Qué es eso del miau, miau? No, ya. Pues esta canción es de 1984, fíjate que la canté en un disco que se llama El Último Sonido, y no fue el último, se siguió hace mucho rato. Si yo hubiera tenido un zapato, si hubiera sido El Último Sonido. Tremendo botazo que le hubiera dado para que ya verdaderamente fuera El Último Sonido con este del Gato y Yo. Que escuchan, pues es un pellizco, un pedacito, de canción. Sí, un pedacito, no crean que honestamente no la vamos a poner. O sí la vas a poner, mi querido. No, espérate, ya estoy viendo lo que se necesita para quitarla. Pero bueno, hay un saludo para Amanda Miguel, que sí hizo una época cantando El Gato y Yo. Y yo nada más digo, pata con patita. Y mía. Y que te la sabe. No, es que lo escuché ahorita. No, se me quedó pegado. Creo que ya voy a tener otra vez este trauma recurrente de quedarme con las canciones que no vamos a escuchar. Oye, y es que yo no sé si te pasaba a ti, mi querido Héctor, pero una canción que te cayera gorda y no la puedes dejar de cantar. Bueno, yo tengo una habilidad para eso, ¿eh? Si hay una canción que no me gusta, con una vez que la escuche, la tengo, pero así, la letra entera. No, yo no sé por qué pasa eso, pero siempre se me queda pegada ese tipo de canciones. Por eso, pata con patita, cola al aire, ¿o qué? O al viento, no sé qué caray. Viento, bueno, ya, bien. Por favor, ya. Bueno, carpetazo. Así, adiós, Amanda Miguel. Seriedad, por favor, seriedad. Entonces vamos a volver otra vez al curso normal del podcast. Y yo te quiero presentar, mi querido Pablo, una canción que también en su momento fue una canción extremadamente controvertida, no solamente por el, bueno, evidentemente por el tema, y porque en esa época también, no te, como decíamos en alguna ocasión, no había tanta apertura para estos temas, ¿no? Entonces, tocar el tema de ser homosexual bajo cualquier contexto, no importa si era hombre con hombre o mujer con mujer, implicaba ya un verdadero problema. Y entonces alguien se arriesgó y escribió una canción llamada justamente así, Mujer contra Mujer. Wow. Que es un gran tema de Mecano, del disco Descanso Dominical, que, como decíamos, te decía yo en alguna ocasión, este fue presentado como un lado B, es decir, tampoco fue un sencillo como tal que ellos quisieran promocionar, porque sabían que se iba a convertir en una cosa extraña, entonces no lo promocionaron mucho, y sin embargo, se convirtió en un gran fenómeno, dicen, por ejemplo, en Francia, hicieron una versión en francés. Estuvo durante 8 semanas en el primer lugar en las listas, es decir, gustó muchísimo. Pero pues no dejó de, hasta ahora sigue siendo una canción que a muchas personas les cuesta trabajo escuchar. Pero bueno, nosotros que sí nos permitimos hacerlo, yo te quiero poner esta canción de 1986, del disco Descanso Dominical de Mecano, Mujer contra Mujer. Estás escuchando Ñeros y Fresas en el episodio número 8. Y ahorita regresamos, no te vayas. ¡Miau! Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo. Lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo? Mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su paz. llorando a ras de suelo, mujer contra mujer. Y pata con patita, cola al viento, mirando en mi balcón. Ay, yo pensé que ibas a decir algo de Mecano. No, hombre, es que no hay... Bueno, amigos, continuamos en su podcast llenos de fresas en este homenaje especial que estamos haciendo a la figura femenina dentro del rock en tu idioma. Y mi querido Héctor, me quedé reflexionando, aparte del zapatazo que le iba a dar al gato, la cuestión está que de la apertura que se ha tenido en los últimos años con respecto a casi todos los temas que tienen que ver con la vida en sociedad. Porque antes sí era muy, pero muy, muy escandaloso ver a parejas de personas que tuvieran gustos diferentes al heterosexual, ¿no? Además, demostraciones públicas eran muy difíciles. Muy difícil. Entonces esta canción sí de principio resultó ser un gran escándalo, sí, sí, sí. Un gran escándalo que afortunadamente benefició a los amigos de Mecano, porque es una canción que se queda también así para los anales de la historia, sí, del rock en tu idioma, porque es maravillosa, sí, ya lo hemos comentado, sí, sí. Ana Torroja tiene una voz espléndida y sobre todo cuando solo se hace acompañar de ciertas cuestiones musicales. Y bueno, Mujer contra Mujer es un tema maravilloso, que además no podemos dejar de lado en un programa dedicado para chavas. Mujer, estoy de acuerdo. ¿No? Pero pues me toca a mí hoy, mi querido Héctor, y yo te voy a poner en este momento una canción que yo conocí interpretada por Miguel Ríos. Pero te la voy a presentar en este podcast con una de las grandes exponentes, no precisamente del rock urbano, no precisamente del rock como tal, sino en las cuestiones estas del jazz y del blues, que tiene una combinación y unas influencias verdaderamente maravillosas. Te estoy hablando de la señora Betsy Pecanins. Wow. Y ella es una cantante de ascendencia estadounidense y española. Su papá es estadounidense, su mamá es española. Ella nace precisamente en los Estados Unidos. Después de algún tiempo se viene acá a México. Estamos hablando, por supuesto, a inicio de los 70s. Se nacionaliza mexicana y se queda como su país casi casi natal. Y ella incursiona precisamente en estas cuestiones de la música. Y te voy a presentar un tema de un álbum que se llama El sabor de mis palabras, que es del año de 1987. Estoy seguro que tú y los amigos que escuchan este podcast, conocedores de la música en español, habrán escuchado este tema maravilloso que se llama No Estás Sola. Te lo presento, por supuesto, aquí en Ñeros y Fresas. de la luna llena tocaremos para ti y en tu cama el sueño va. Flotará entre confidencias, entre anónimas descargas. Ven a Radio Madrugada, te sentirás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad. No tengas miedo, el albor. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de haber escuchado a Betsy Pecaniz acá en el episodio número 8. Muy padre, mi buen Pablo, no cabe duda. Y como platicamos, hemos platicado muchas veces tú y yo, que fue tan vasta la música de esa época que incluso podías darte el lujo de decir, esa no la escuché. O sea, había un panorama grandísimo de música que escuchar. Que nos estamos dando en algunos momentos ahora la oportunidad de escucharlas de primera vez y que siguen siendo rolas sensacionales, ¿no? Y que tienen este gran sabor a ochentas, mi querido. Sí, sí, además. Sí. Esa es la cosa que hemos también comentado. Tienen la huella. Que tienen esta huella, tienen el sonido, tienen los mensajes que escuchábamos precisamente eso y que nos hace hasta estos 2010s y tantos, o sea, después de tantos años de haber pasado el movimiento, la cuestión de seguirle agarrando este sabor y decir sí, esta es mi música, es la que me gusta y la que me gusta compartir precisamente con los amigos del podcast Ñeros y Fresas. Súper bien. Y ahora, si me permites, mi querido Pablo, yo quiero presentarte una canción que antes de decirte por qué la seleccioné. Okay. Te voy a contar un poquito de la persona que la canta. Ya habíamos puesto una rola de ella aquí en el podcast, pero hoy la retomamos, bueno, por esta onda de las canciones para chavas. Bueno, no, de chavas que cantan, es lo que dijimos. Pero en particular, Luz Casal, que es la cantante de quien te quiero poner una rola a continuación. Ella vivió, ha vivido, digamos, en carne propia esta onda del cáncer de mama. Primero le fue diagnosticado en 2007, la operaron, y luego nuevamente en 2010, nuevamente la operan. Entonces, ella ha sufrido en carne propia esto. Ahora está haciendo campañas de unirse para ayudar a las mujeres y toda cosa de la autoexploración. Ella ha dicho que no quiere cantar sobre el cáncer porque sería hablar de algo triste cuando ella está feliz de estar viva. Y es muy interesante la postura que tiene al respecto. Pero bueno, en particular, mis respetos para Luz Casal, que ha pasado por esto y sigue haciendo cosas. Y entonces la canción que te quiero presentar, que viene a colación con esto, me vas a perdonar, mi querido Pablo, y yo sé que esto no lo habíamos planeado en principio así, pero esta canción la quiero dedicar. Pocas veces vamos a tener la oportunidad de dedicar una canción, pero esta en particular yo sí la quiero dedicar. Y te voy a decir por qué. Era el año 1985, y en 1985 estaba yo en la secundaria, evidentemente, y era la época en la que empezaban las tareas en la noche y ya te quedabas bien tarde a hacer las tareas y lo que fuera, dibujos, que era el dibujo de, ya sabes, Don Miguel Hidalgo, y lo que bueno que soy yo para dibujar, no manches. No, a lo, Picasso, sí, pintabas, no, al cura Hidalgo. Dos bolitas ahí de los ojos y no sé qué, y ya quedó. Órale, unos pelitos blancos, ahí está Hidalgo. Y entonces, pues no. Ya estábamos en la noche haciendo la tarea. Y entonces esta canción era la época, pues, en la que la ponían en la radio. Y yo recuerdo perfectamente que yo estaba sentado con mi mamita hermosa, okay, escuchando el radio. Okay. Y entonces a mi mamá le encantaba esta canción. A mi mamá le encanta Rufino, wow, que es esa canción de Luz Casal, que escuchábamos. Digo, yo la recuerdo mucho, la ponía a lo mejor de día y de noche, pero yo recuerdo que la ponían muchísimo en la noche cuando estábamos en la tarea, no sé qué, a mi mamá le encantaba. Entonces, por eso que en particular quiero tomarme este momento en particular para dedicárselo a mi mamá. Mamita hermosa, acá está Rufino, que espero que te guste mucho. Yo sé que te gusta la canción, pero espero que te guste que te la dedique acá en el programa. Y mi querido Pablo, permíteme ponértela. Esto es Rufino de Luz Casal, 1985, del disco Luz Tercero. No te vayas, ahorita regresamos. Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas y vaya temononón. Por cierto, saludos a tu mami, mi querido Héctor. Saludos, gracias, señora. Gracias. No, deje que se siga juntando su hijo conmigo. Le prometo que solo le prometo que le voy a enseñar muy buena música. Y bueno, fíjate que es esta canción de Rufino, mi querido Héctor, al menos en el caso particular, como que tiene dos etapas. Ajá. La primera, cuando estás chavo, así como tú dices, y le escuchas y dices, bueno, ¿y ese Rufino qué? ¿Qué onda, no? Y luego ya cuando ya estás un poquito más grande, ya cuando más o menos has vivido parte de la vida y llega el momento en el que ya entiendes mejor la letra de Rufino, resulta ser una canción sensacional. Una joya. Sí, ¿no? Sí, Rufino es padrísima. Yo te decía, incluso yo tendría mis dudas de que si en ese momento también me gustaba tanto como tú decías, o le gustaba más a mi mamá que a mí, pero con los años la vuelves a escuchar y no, por supuesto. Porque sí, tú quieres ser Rufino. Rufino. Ya cuando la escuchas desde grande dices, yo quiero ser como Rufino. Y que una chava me cante, que me gusta verte bailar en tu traje de pingüino. Muy buena, rola, padre, mi querido Rufino. Héctor. Y pues bueno, mira, como yo no me puedo quedar atrás, mi querido Héctor, te voy a traer una sorpresa, porque a lo mejor, y digo, a pesar de que eres bastante docto en estas artes de la música del rock en tu idioma, algunos detalles a veces se nos escapan. Claro. Por ejemplo, ¿tú sabías que Alaska y Dinarama no nació como Alaska y Dinarama? No. De hecho, Alaska tenía un grupo antes, y espero que no vayas a desmayar ante esta noticia, mi querido amigo. Déjame agarrar. Que no vayas a sentir feo, porque yo sé que te gusta mucho Alaska y Dinarama, pero Alaska empezó en un grupo de punk. Wow. Que fue formado en 1979. ¡Wow! Y que no duró mucho porque se disolvió en 1982. Este grupo, bien originalísimo, se llamaba Alaska y los Pegamoides. ¿Qué es un pegamoide? No sé, nunca he investigado qué es un pegamoide, pero me suena como una estampita, ¿no? O sea, como un pegote, algo que se pega. Y bueno, resulta que del segundo disco de esta agrupación, Alaska y los Pegamoides, que se llama Otra Dimensión, surge un tema que es verdaderamente maravilloso, que no parece punk precisamente, y que como que da inicio a lo que todo lo que se convertiría en un futuro Alaska y Dinarama. Entonces, si tú me lo permites, mi querido Héctor, a pesar de tu fuerte decepción, te voy a presentar este tema que se llama Bailando Alaska y los Pegamoides, aquí en Hierros y Fresas. Mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos presentes. Tengo el cuerpo muy mal. Estamos de regreso, amigos de Hierbas y Fresas. Y no puedes negar, mi querido Pablo, que Alaska sonaba acá en los pegamoides. Digo, a pesar de que sí, efectivamente, la música era un poco más dura y todo, pero es Alaska y Dinarama. Ella ya traía este empuje de irse convirtiendo en... ¡Sí, de fresés! ¡De fresés inaudita! Perdió sus raíces. Sí, sí, sí, claro. Alaska y los pegamoides sonaba bastante bien, pero después ya se afresa, ¿verdad? Ya pasa acá en los medios, ya salen siempre en domingo y se convierten en todo un fenómeno. Que bueno, ahora todavía sigue cantando y ahora se llama Fangoria. Así es. Pero finalmente hemos de reconocer, Alaska es uno de los símbolos también del rock en tu idioma. Y pues nos da mucho gusto presentarte los orígenes de un grupo como es Alaska y Dinarama. Y acuérdate, se llama Alaska y los Pegamoides y el tema se llama Bailando. Ya investigué, mi querido Pablo, para que veas qué rápido es esto de la tecnología. Rapidísimo. Que es un pegamoide. Que es un pegamoide. Fíjate que dicen que es una especie como de celulosa, de una, que se disuelve, que se pega sobre papel y termina convirtiéndose en una especie de hule muy resistente. Órale. Que es un pegamoide. ¿Cuál dato ahí del? Oye, ¿y los gatos tienen pegamoides? No sé si juntan sus patitas. Pues a mí me hubiera gustado aventarle un pegamoide a la buena Amanda Miguel, porque ya se me estaba olvidando el miau, miau, pero ya me acordé. No, espérate. Antes de que sigas con esto, yo quisiera aprovechar, ya que estamos aquí entrados en gastos y toda la cosa, te voy a presentar la segunda rola del día, de estas canciones de las que no vas a escuchar completas acá en... Hierros y Fresas. Oye, mi querido Héctor, antes de que la presentes... Dime. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué? ¿No como que se te está inflamando así la arteria de aquí del cuello? Como que se te está temblando la cara. Bueno, es que lo que viene está tremendo. ¿En serio? Sí. No, pues ya, te, ante esas cosas, ¿qué puedo decir? Es que yo no sé por qué me dejo... A ver, amigos de Hierros y Fresas... ...convencer por ti de poner estas canciones. Dejen que me mete debajo del escritorio, porque este muchacho ya está poniendo muy poqui. Salte de ahí y ven a presentar lo que yo comiste. A ver, amigos de Hierros y Fresas. Hay una señora que... No estoy obligado a decir que es una figura de la canción mexicana y que ha cantado, infinidad de éxitos. Y sí, todo lo que tú me digas. Todo será cierto. Pero la verdad es que a mí, en lo personal, se me hace una persona extremadamente desagradable como persona. Es la verdad y lamento decirle así. ¿Tan directo? Sí. Espero que no tengas problemas. Ok. Pero la verdad es que no se me hace que sea la mejor persona como persona. No lo sé, no la conozco. Y a lo mejor sí es finísima persona y platicadora y lo que sea. Pero sí, la tele dice otra cosa, sí, ¿no? Sí, si le han creado esta figura, mal por ella. Sí, claro. Y si es así, híjole, está bien rudo. Pero bueno, la canción que te quiero presentar es de... Comenzaba la década ahí de 1980, 1981 en particular. Nuevecita estaba. Estrenando la década. Y a esta señora se le ocurrió cantar una canción que además pasó a la historia... Y será la frasecita esta reconocida por toda la eternidad. Y ella cantó una cosa que se llamaba Mudanzas, válgame Dios. Pero incluso yo mismo pensaría que la canción no se llamaba Mudanzas, se llamaría Hoy Voy a Cambiar. Espérate tantito. La canta una señora llamada Lupita D'Alessio. Y déjame buscarte un pedacito, porque no creas que esto es nomás así. Espérate, dale un segundito, espérate. Mira, ya anda por aquí. Y debo decir además que esa canción es un himno para muchas mujeres. Pero fíjate, ahí te va, nomás escucha este pedazo que es tremendoso y es el que quedó para toda la historia y nunca nadie podrá olvidar. Espérate. Salir dentro de mí, no ser solo corazón. Chale. Dejar y parar el fracaso, soltar los brazos y libertad que yo vivo. Orar libre con todos mis defectos para no hacer mis derechos. Y no correr a la vida caminos ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar. Oye, mi querido Héctor, y vamos a dejar en alguna ocasión, quizás en algún momento así de los efectos del cannabis o algo así por el estilo, esta canción completa en Hierbas y Fresas. Pues mira, si venimos muy drogados, piensa que puede pasar. Pero ni así creo que veamos la manera que esto pueda salir completo. Lo has dejado, a lo mejor hasta se nos baja la guarapeta. Absolutamente sin palabras, mi querido. Nunca has dejado ni sin palabras. hay que decirle a nuestros amigos de Hielo y Fred que yo no soy el que sugirió esa canción. Me desmarco desde ese momento. ¡No fijas! ¡No fijas! Si que tú traías tu disco de acetato de Lupita D'Alessio bajo el brazo. Y me dijiste, amigo Pablo, te voy a enseñar una canción para que se vea la dignificación de la mujer. Oye, espérate. Queridos amigos de Hielos y Fresas, hoy voy a hacer el debut de mi primera frase completamente llena de este podcast. Solamente diré chale con la canción. Chale con la canción. Ahora sí, amigo Héctor, ¿qué nos pasó? Ya, no sé, hoy ya, claro, sí, algo nos pegó muy mal, fuerte. Ya, por favor, ya. Termina con este suplicio. Estas bebidas que traes antes de empezar el programa sí nos están haciendo mucho daño. Y pues mira, fíjate, después de esta profunda reflexión, mi querido Héctor, yo solo te voy a decir una cosa. ¿Qué cosa? Es que hoy voy a cambiar. Bueno, haznos un favor, cambia y no vuelvas a presentar. Ya me voy a volver un poco fresa. Mira, yo acepto lo que quieras. ¡No es cierto! Pues es absolutamente nada. Y esa señora está reprobada y expulsada de este podcast. Y eso es nada más para que ustedes sepan de algo que jamás en la vida van a volver a escuchar otra vez. Porque otra canción de Lupita D'Alessio en la vida la volvamos a poner. Bueno, quién sabe, ¿verdad? No, pues sí, para decir que no, yo creo que sí, hay muchas. Sí, pero digamos así como entera, jamás. Never in life. Ay, mi querido Héctor, pues sí necesito cambiar. Sí, pon algo para pasar este trago amargo, ¿no? Amigos de Hielos y Fresas, les voy a presentar a una verdadera dama de hierro del rock nacional. Ella nació a finales de los 50s. Fue en 1981 cuando formó parte del grupo Reguilete, que hizo junto con otra gran guerrera del rock que acabamos de presentar aquí en el podcast, que es Betsy Pecanins. Y en 1983 canta por primera vez en Chile con el grupo que se llama nada más y nada menos que Arpía. Esta mujer de la cual yo le estoy hablando, por supuesto, se llama Cecilia Toussaint. Wow. Y en 1987 saca este discazo de verdad que se llama En esta ciudad. La rola que yo les voy a poner se llama Carretera. Wow. Y por supuesto la vas a escuchar tú aquí en Hielos y Fresas. Carretera de la vuelta. Amigos de Ñeros y Fresas, estamos de regreso acá en su podcast de confianza, Ñeros y Fresas. Y tenemos que seguir poniendo rolas de Cecilia Toussaint, mi querido Pablo, porque además es una institución, el rock en tu idioma. Y esta canción en particular tiene un ritmo muy padre, y fíjate que de la emoción, tengo que cambiar. un dato que di mal de la emoción. Dije que había cantado en Chile y no es cierto. Canta aquí en México. Mentiroso, y yo, nada más por ahí, por la emoción de que entre el cambio de Lupita Saldalecio y Cecilia, ya me equivoqué. Canta por primera vez en el 83 con el grupo Arpía. Entonces ya en el 87 es cuando presenta este discazo titulado En esta ciudad, y de donde se desprende este temononononon que se llama Carretera. Así que tengo que cambiar lo que dije anteriormente, mis queridos. Como los de Monster, nos van a vetar. Exacto. No me importa, ya no volvemos a tocar a Lupita D'Alessio. Bueno, mi querido Pablo, yo, si me permites, quisiera presentarte una rola más. Y fíjate que antes de presentar este grupo, platicábamos tú y yo muy profundamente en la semana para saber si íbamos a poner o no una rola de esta agrupación en particular. Porque corríamos el riesgo de caer en lo extremadamente fresa. Mermeloso. Súper baladero, no sé cómo se dice. Mermeloso. O por la trascendencia del grupo, sí poner una rola. Okay. Y entonces concluí yo en mi cabeza acá que sí merecían un lugar. Porque este grupo sí hizo historia. Y definitivamente también en la música de juvenil hubo un antes y un después de que existieron estas chavas. Okay. Y no se trata nada más ni nada menos que el grupo Flans. Flans. Por supuesto que cuando llegué a la conclusión de que sí debemos poner algo de Flans, antes de que todos los amigos de Ñeros y Fresas hagan así, ¡no se vayan, amigos, por favor! No, espérate, no rasguen sus ropas. No cambien de podcast todavía, no, espérense. Evidentemente no íbamos a caer en poner Bazar o Tímido y esas cosas. Uh-huh. Entonces, si me permites, lo que voy a hacer es presentar una canción que bien podría caber en un programa especial dedicado a lo que se conoce por ahí como los lados B. Que también tenemos ahí pendiente uno. Dijimos que un día vamos a hacer un especial de lados B. ¿Qué son los lados B? Son esas joyas de canción que quedan guardadas en un disco que nunca se promocionan, que solamente cuando escuchas el disco entero te das cuenta que había una canción ahí perdida que si la hubieran promocionado, seguro se hubiera vuelto un éxito también, ¿no? Eso es como lo que podríamos decir más o menos que es un lado B. Y entonces esta canción que te quiero presentar, en mi apreciación muy personal, cae perfectamente en esa categoría. A mí se me hace una canción maravillosa, con una letra muy padre. Y es del disco 20 millas. 20 millas en general fue conocido, bueno, por una canción con el mismo nombre, 20 millas. Una canción que también es muy representativa de Flans, que es Desde la trinchera, Hoy por ti, mañana por mí, etcétera, etcétera. Todas esas son las que todo el mundo conoce. Yo te quiero presentar una rola que se llama Ya no te perderé, que es una gran canción de Flans. El ritmo, la música, bien merecía un primer lugar en las listas, ¿eh? Entonces, yo aquí te la quiero dejar. Si no la conoces, espero que te guste. Espero que te guste, mi querido Pablo. Parece que tú no eres así, muy, muy así acercado a la música de Flans. Pero estoy convencido de que te va a gustar. Este es el año 1986 de 20 millas. Flans, Ñeros y Fresas. Cabeza dolida de tanto soñar, guardada en la sombra de un viejo diván. Sueño con estar junto a mi amor, vestida con Amigos, continuamos en su podcast Vinos y Fresas. Y en este episodio 8, amigos, este sacrosanto recinto del rock ha sido profanado por la música mermelosa. Pero eso de no Flans. Es mermelosa, es buena rola. Y bueno, hay que reconocer, digo, hay que reconocer que Flans marcó una época. Sí. O sea, así de simple y de sencillo. Ya sabemos que no viene a colación de todo este, digo. Sí, sí, sí. No, ahorita no, me hicieron no cortocircuito los Ángeles del Infierno y Flans. No sé cómo se verían en un mismo podcast. En un mano a mano. Algún día haremos. Oye, hacen un mano a mano Flans y los sido. Ángeles del Infierno. No, pero fíjate que debemos hacer. En general hemos dicho que no íbamos a causar aquella controversia, pero a lo mejor digamos un mano a mano, sí, claro, así de rock y claro, pop, pues sí podemos, estaría hacerlo. Muy padre y ver cómo toda esta música convivía, convive, por ¿verdad? Supuesto, y digo, no es que, amigos, por favor, no quiero que me vayan a dar la espalda pensando que sí, ya me estoy volviendo a cafezoide, pero 20 millas, mi querido Héctor, es un álbum que hasta la fecha se sigue vendiendo. Por supuesto, te digo que tiene una cantidad de éxitos, fíjate, te voy a decir uno. Yo te puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canciones sonaron en el radio. Wow. De 11 que traía el álbum. De 11 que traía el radio. No, pues entonces sí. Y digo, la verdad, le pese a quien le pese, Flans marcó época. Y yo creo que ya está ahí, la dejamos. Porque ya me estoy sintiendo mermeloso. No sé que quieras poner otra. Así es. Y bueno, entre Lupita D'Alessio y Flans, nos vamos precisamente a esta canción, mi querido Héctor, que ya hemos determinado como la canción compartida y que de alguna manera hace que confluyan estos lazos de unión musicales en las que, te digo, todo se hacía dentro de un mismo contexto y que, pues sí, había este lado fresa que le gustaba mucho el pop, había este otro lado que le gustaba el rock, pero que marcan una época como inolvidable de nuestras vidas. Y mi querido Pablo, fíjate que antes de que nos presentes la rola, quiero decirte, como siempre me toca dar las malas noticias, yo no sé por qué, pero debo decirte que esta será la última rola del día. ¿Por qué? Ya estamos a punto de llegar al final, el reloj dice que se acabó el tiempo. Amigo, oye, la canción de Lupita D'Alessio. También di para ti mismo que tienes que cambiar y ya no ser tan cómodo. Hoy voy a dejar que el programa dure 2 horas. Exacto, ¿por qué no? Sería una buena idea. Un día nos aventaremos también un long version de Ñeros y Fresas. Pero por hoy, mi querido Pablo, ahorita que nos presentes cuál va a ser la rola compartida de hoy, también piensa que es la última del día. Va que va. Mi querido Héctor, yo no sé si tú conociste de origen este grupo que vamos a presentar en este momento. Yo voy a ser honesto, yo no lo escuché en los 80s. Yo creo que porque a lo mejor no tenía todavía el alcance. Lo escuché ya a mediados de los 90s, pero cuando lo escuché fue un grupo que decidí fuera parte del soundtrack de mi propia existencia, porque sus canciones están padrísimas. Me refiero, por supuesto, al grupo de Presuntos Implicados y decidimos transmitirles esta rola que es maravillosa, que se llama En la Oscuridad. Wow. Que pertenece precisamente al álbum que se titula De Sol a Sol y que es una canción que apareció en 1987 y que representó un gran hitazo musical para los Presuntos Implicados y que también, te digo, hasta la fecha, al menos de manera personal, siguen vigentes. Pues adelante, mi querido Pablo. Aquí tenemos En la Oscuridad, los Presuntos Implicados, y lo escuchas, por supuesto, aquí en la canción compartida en Ñeros y Fresas. En la oscuridad, en la que me dejé vencer, vuelvo a recordar, presa del atardecer, y encerrada en mi memoria, quedan gotas de silencio que nos vio beber. Y en la oscuridad, descubriendo los engaños, déjame llorar, conseguiste hacerme daño, tanta luz que prometí. Se quebró como los días al anochecer y estaba tan perdida. Déjame correr. sentidos, triste soledad, recompensa de tu olvido. Tanta luz que prometías y se quebró como los días que he visto caer. Oh, oh, oh. Déjame continuar con mi vida. Yo no puedo jugar, no volveré a caer jamás. Déjame de los presuntos implicados, mi querido Pablo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo también tratando de hacer un poco de memoria, yo más bien creo que lo que pasó con los presuntos es que no lograron tener mucha difusión en México en principio, ¿no? Que ya aquí se empezó a hacer más ruido un poquito más hacia los 90s, aunque efectivamente las rolas eran de años antes. Creo que eso fue un poco lo que pasó, pero bueno, En la Oscuridad, una súper súper canción representativa no solo de la época, sino de los mismos presuntos implicados, ¿no? Y que la escuchas en su versión original, por supuesto, aquí en tu podcast Llenos y Fresas. Y amigos, dicen que no hay plazo que no se cumpla. Ni podcast que no se acabe. Y pues ya nos tenemos que despedir, mi querido Héctor Fabregat. Muchas gracias, mi querido Pablo. Muchas gracias, amigos de Llenos y Fresas. Ha sido, como siempre, un gusto y nos da muchísima alegría que se tomen una hora de sus vidas para escuchar esta grabación que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Estamos sumamente contentos de que formen parte de esta aventura de Ñeros y Fresas. Ese fue el episodio 8, lo que significa que hoy ya llevamos 2 meses haciéndolo. Así es. Sensacional. Y encantados, con mucho gusto, muchas ganas todos los días. Platicamos algo, mi querido Héctor, que usamos palabra de este podcast. Entonces, muchas gracias, mi querido Pablo. Nos vemos, primero Dios, en 8 días, próximo jueves, para nuestros amigos, próximo viernes, que es cuando hacemos pública la grabación. Nos despedimos, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, que te vaya muy bien.